15 y un minuto y estamos en Entre Mates y Guitarras y tal cual lo prometimos. A las 15 horas era la cita con uno de los egregios invitados de la tarde de hoy. Estamos en comunicación desde Radio Carve con Rubén Salón, guitarrista de Amalia de la Vega. Hola Rubén, un gusto hablar contigo. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Muy contento de hablar contigo, realmente una figura tan importante que acompañó a Amalia de la Vega durante mucho tiempo. Sí, mirá, muchísimos años estuve con Amalia. Y realmente, ¿no? Te agradezco antes que nada porque 92 carnavales, que los llevas muy bien. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y accediste mira, justamente en a esta momento nota. Va muy bien, porque recién ayer me dieron el alta. Hoy estoy en casa, pero ayer todavía estaba en el sanatorio y fueron 22 días una operación también, pero voy tirando. Eso es lo importante, seguir en el camino. Como tú lo sabes, hoy 100 años estaría cumpliendo de María de la Vega. Es decir que te llevaba 8 nomás. Sí, yo tengo 92 en marzo ahora. Te llevaba 8 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tocando con ella? Con María. Pues, ¿sabes que de años no puedo decirte? Me acuerdo de por unas grabaciones que tuve después, que creo que te di una del año 53 en Radio Carve. Sí, sí, claro, esa grabación. ¿De la guitarra? Esa grabación la tenemos aquí y la vamos a disfrutar hoy también. Bueno, yo era guitarrista de Carve, con Zabaleta, y Uruguay Zabaleta, un guitarrista. Sí, sí, sí, claro. Y bueno, de esa fecha me acuerdo bien, del año 53, de una foto, no sé si la tenés tú, que yo te, creo que te la mandé en una balsa con ella en el año 53, cruzando el Río Negro, con Zabaleta. Sí. Y ella... Qué notable, ¿no? Hola. Pocho, contame, ¿cómo era la fonoplatea de Carve? ¿Era algún en ese momento? Horacio Díaz. ¿No la conocés, la del Horacio Díaz? No, pero en el 53 yo todavía no estaba por estas tierras, digo, pero te quiero decir, ¿cómo era lo que provocaba en la gente? Era muy lindo, todas las audiciones estaba llena en la fonoplatea, llena, muy lindo. A Mario la quería todo el mundo, te digo, ¿no? Fue la uno acá. Pues yo tuve la suerte, mirá, siempre les digo a todos que de todos los violeros, el peor fui yo. Pero tuve la suerte de acompañarme a las dos número uno, en la Argentina, a Nelly Omar, y acá a María de la Vega. ¿A Nelly Omar acompañaste? Yo fui guitarrista muchos años con ella. Wow. ¿Sabés que yo siempre hago una comparación? Tengo todo, Hago una comparación entre Nelly Omar, que digo, sería en Argentina la que más o menos estaría al nivel de Amalia, pero claro, lo que pasa es que Amalia... cantaba folclore y Nelly Omar cantaba tango. Claro, ella cantaba algo de folclore. Sí, también sí, vivió hasta los 103 años, cantó con 100 años en el Teatro de Colón. Claro, sí, sí. Una maravilla. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Mira, no me acuerdo. Mira, son tantas que no me acuerdo. Me acuerdo siempre de ella. Te voy a hacer una pregunta que eres la persona indicada para contestarme. Me habían contado que ella, cuando grababa, le gustaba que tocaran la milonga desde la segunda cuerda hacia arriba, desde la nota si, ¿es cierto? Sí, lo pedía, sí, lo pedía. Es que tenía muy buen oído, sí. Ella nos arreglaba a nosotros, los guitarristas. ¿Así? Hacía lo que quería que le hiciéramos. Amalia era muy... sabía mucho de música. Qué notable. Sí, qué notable. Estoy medio mal para contestarte todo porque me olvido de muchas cosas, ¿viste? No, pero sabés que es muy importante lo que me estás contando. Que algunos de los otros guitarristas que tocaron con Amalia, además de Uruguay Zabaleta, ¿te acordás? Bueno, mirá, con Amalia unos cuantos. Los que tocaban conmigo casi siempre era Uruguay Zabaleta, La Riera, Hilario Pérez, Nelson Olivera. ¡Oh! No, mejor guitarra de América haciendo segunda. No había quien hiciera una segunda como él. Grela lo quería. Acá Núñez me decía, pues yo si no toco con Olivera no tengo trío. Olivera era la mejor segunda que había en América. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero mira todo lo que nos estás contando, lo que estamos aprendiendo. ¿Vos sabés una cosa, Pocho? Que está escuchando el programa Hilario Pérez, y en un ratito vamos a hablar con él. Ah, gran guitarrista, ¿eh? Y sí, claro. Guitarrista. Y sí, escuchame, era una selección. Ustedes eran una selección de todos los tiempos. Sí, hubiera muchos guitarristas, mirá, en aquel tiempo. Pues no sé, seguro no conociste, pero hubieron varios tríos. Recién pasaste uno de Amalia de la Vega. Sí. Bueno, que me hicieron llorar. ¿Qué Piñón, tema? Piñón, Martínez y Roberto Barri. Bueno, no me acuerdo la canción cuál era, pero el mejor trío que hubo acá de guitarras. ¿Podés repetir el nombre de los tres? Estaban con ellos en El Espectador. Sí, ¿cuáles eran los nombres? Piñón, Martínez y Roberto Barri. Recién pasaste el disco con el de... ¿Roberto Barri? Sí. Bueno, el hijo de Roberto Barri está escuchando el programa. Sí, tiene un negocio ahí por la calle Granada, me parece, ¿no? A mi rancho, Payador, Huella del Rastreador, de los últimos temas. Sí. Y pasé Chingolo, de Burgi. Burgi. Claro, que la acompañaba en piano. Sí. No, Burgi, perdón, Burgi era el escritor, el que era acompañada en piano era Alfaro, Walter Alfaro. Alfaro, que era de Radio El Espectador. Y además fue el primer presidente de SUDAI, de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes. Sí, entonces, sí. Yo sé porque cuando estuve en la comisión de SUDAI, me dio por entrar a la sala del directorio y bueno, a mí me encanta la historia, ¿no? Y miraba los retratos, y el primero fue Walter Alfaro. Sí, muy buen músico, ¿eh? Y Amalia, me di una canción para te... No me acuerdo el nombre, pero la pasaste recién, muy lindo, muy lindo. La tenés que repetir otra vez. Y bueno, vamos a repetir, sí, tenemos hasta las 6 de la tarde. Pocho, te quiero agradecer doblemente, primero por sé que te estás restableciendo, que me hubiera gustado ayer estar bien a tu casa, sí, de varios días todo, que sí. Tuviste una intervención quirúrgica, pero hoy es un día muy especial. Aparte, yo te dije antes de cuando te llamé hace un ratito por línea interna, antes de empezar el programa, te dije, mira, Pocho, no te preocupes, le digo, si no podés hoy, dentro de 100 años te llamo, le digo, y hacemos la nota para los 200 años de Amalia. Así que te quiero agradecer, y además te decía doblemente por ese obsequio notable que tenemos aquí en Radio Carve, que es las canciones cuando ella estuvo en la Fonoplatea en el año 1953. ¿Viste los locutores? Sí, notables, no me acuerdo quiénes eran dos, un hombre y una mujer, pero no me acuerdo los nombres de ellos. Los tengo por acá. Y además, casualmente, presentaba ayer Barminio. Sí, todo eso se daba, ¿viste? Sí, la canción era por Roger Barminio. No, parece mentira, pero es verdad. Te mando un gran abrazo y seguí escuchando a tu amiga, la Calandra Oriental, dentro de un ratito viene tu guitarra con la de Zabaleta. Dentro de un rato voy a hablar con Hilario Pérez. Dentro de un rato sigo con amigos que van a llamar desde Cerro Largo, pero no puedo contar todavía. Te podés imaginar que yo esto no lo voy a dejar hoy, porque si escucho todos los días, este es el, sí, el principal. Ya sé que escuchaste todos los días. Debe ser un pedido. Sí, no es mucho, ¿no? La grabación de esto, ¿lo podrás conseguir? Sí. Yo no pienso que este homenaje va a repicar, ¿eh? Sí, en distintos lugares del país. Porque se lo merece y además significa un crecimiento cultural que tenemos que tener en nuestro país y no dejar a la gente en el olvido, porque el olvido es la peor de las muertes. Entonces cuando aparece Amalia o aparecen las guitarras o de gente que ya no está... Pero por ejemplo, en el momento estoy contentísimo porque te hayas acordado de mí, ¿no? Yo, Pocho, toqué 80 años la guitarra. Sí. ¿Y quién me conoce a mí? ¿Quién me nombra? Yo te nombro. ¿Seguro? Yo te nombro. Por eso te estoy diciendo que y la vos. Gente te conoce mucho. Y le voy a contar a la audiencia que te conocí en un momento feo, en un momento triste, en el velatorio de María de la Vega cuando falleció el 25 de agosto del año 2000. Sí. Y allí No, me conociste antes. Sí, ¿no te acordás? Cuenta. Y nos veíamos en la facultad. Ahí está, también. Estudiabas y yo trabajaba allá. También, Pocho, yo agradezco tu emoción también, porque la gente lo percibe. Y esto para nosotros en este día es muy especial. Recordar a María de la Vega con sus amigos, con quienes tocaron con ella. Yo tuve la oportunidad maravillosa de tributarle ese homenaje, de hablar solamente dos veces con ella, y para que nazca una amistad o respetar a una persona no es necesario hablarse todos los días. Somos los amigos del corazón que, aunque no hablemos, sabemos que están ahí, en el corazón los amigos. Eso pasa mira, contigo también. Monteverde, de los guitarristas, todos que tuvo María de la Vega, que yo estuve con todos, ¿no? Porque siempre la acompañé, siempre para los trabajos, para fuera, para todos lados, ella me llamaba a mí, ¿no? Y vamos quedando Hilario Pérez y yo nada más. Sí. Después no hay otro guitarrista que la haya acompañado. Que yo me acuerde, ¿no? Que yo me acuerde de repente. Sí, creo que no, que tampoco hay. ¿Y sabes cuál es el privilegio, Pocho? Seguro. Que hoy tú y además Hilario van a hablar y están justamente recordándola. Entonces este es un programa para encuadrarlo o para envolverlo y guardarlo en los pliegues de la memoria y del corazón. Además este programa se graba en Radio Carve y le cuento a la gente que está en internet, si lo quiere escuchar mañana lo puede volver a escuchar. La tecnología ahora es maravillosa. Esto sí. Va a quedar. Te mando un gran abrazo. Bueno, no, muchas gracias. Pocho, y muchas gracias por conferirnos tu voz y tu recuerdo y tu emoción, que eso vale mucho más. Te pido una disculpa, me perdone porque estoy bastante mal para... Pocho, por todo, ¿no? Bueno, un abrazo, tío. Un abrazo, amigo. Chao. Te voy a escuchar ahora tocando la guitarra. Bueno, Magano, gracias. Mis amigos, realmente, cuando yo les dije que iba a ser especial, no pensé que iba a ser tan especial. La verdad que no pensé que se iba a dar esta charla tan emotiva con un señor de la guitarra de 92 años que tuvo una dura intervención quirúrgica, que estuvo 20 días internado, que ayer volvió a su casa, por suerte, porque no hay nada más lindo que volver a la casa, luego de una intervención, y hoy nos confirió esta maravillosa oportunidad de hablar y de contar y de emocionarse. Saben que es lindo emocionarse, ¿no? Porque estamos vivos. Y no solamente nos muestran cosas y consumimos, no, tenemos que ir hacia adentro un poquito, ¿no? De vez en cuando es bueno desensillar y ir hacia adentro de uno mismo. Estamos en Entre Mates y Guitarras. Santiago Pereira en controles, quien les habla, el Tigre Monteverde, sigue cantando. La reina, la calandria oriental, a la más grande. Como dijo Zita Rosa, doña Amalia es Gardel con polleras. Y si lo dijo Alfredo, yo no lo voy a contradecir.